grande escuela, Ferrari, pero no han tenido respuesta aún. Le damos la bienvenida, vamos a hablar con Noelia Acevedo. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, ¿cómo estás, Noelia? Un gustazo tenerte en el programa. Lamentablemente, para hablar de un escenario complicado para ustedes, ¿o no? Así es, así es. Bueno, paso a resumirte. Dale, dale. Bueno, yo soy, antes de ser auxiliar, fui administrativa en una escuela y bueno, después pasé a ser auxiliar y no docente. Todo comenzó con la denuncia que hizo un compañero, Leandro Bravo. Desde ATE comenzaron a investigar cómo cuál era la situación que generó que lo removieron de su puesto a Leandro Bravo con 11 años de laburo en la administración, y descubrieron que el director anterior, Julio Barrios, había puesto a su sobrino en el lugar de Leandro Bravo con 11 años de laburo. Bueno, esto era ahí en la escuela Bernardo de Quirós, ¿no? En lo que era la arte visual, ahí se genera el conflicto, ¿no? No, en este momento no recuerdo bien la escuela, no, esa no era. Pero, en fin, cuando se generó todo esto, decidí hacer un publicar mi situación en las redes sociales, donde aparecieron un montón de personas, muchísimas personas, escribiéndome al privado. Y armé un grupo, nació el grupo de WhatsApp, que como una herramienta para unirnos frente a esta injusticia, ¿no? Noelia, bueno, en este caso vos hablas de, expuse mi situación, ¿tu situación era similar o en tu caso puntualmente fue la pérdida de laburo? ¿Cómo fueron los diferentes casos que se fueron dando? No, a mí me fueron removiendo a diferentes escuelas. O sea, yo estaba en una escuela que era la Felipe Gardel, y después cuando entró la nueva gestión me fueron removiendo con excusas a otras escuelas, cuando yo estaba esperando mi titularidad en la escuela Felipe Gardel. Y en un momento me dejaron de dar las suplencias con más de 5 años de trabajo, y cuando fui a reclamar, me dijeron que no había lugar, que me iban a avisar, que bueno, lo mismo le dijeron a los más de 30 colegas que tengo en el grupo de WhatsApp. Y a muchos humillaron, a muchos maltrataron, como a mí, y muchos tuvieron un intento de suicidio, como lo tuve yo también en su momento. Mirá vos, así no te puedo creer, Noel. Y en el caso puntual tuyo, ¿era la pérdida de laburo o no? Pérdida de trabajo, y por ende no pude pagar más el alquiler donde estaba. No pude seguir. Sí, totalmente, perdí todo básicamente. Y a partir de ahí, de tu reclamo y algunas cuestiones que pasaron, remueven al director departamental de Escuela Barrio y entra uno nuevo, pero tampoco has tenido respuesta o han tenido respuesta los compañeros todavía. Así es, y no quiero dejar de nombrar que los diputados Enrique Cresto, la señora Ávila, Salinas y otros diputados hicieron una solicitud de informes, donde gracias a todo eso se generó la remoción del señor Barrios. Y a ATE, claramente, que nos representó. Luego pedimos una audiencia con al señor José Luis Ferrari. Citó a una de las colegas hace 2 semanas y la anotó en un cuaderno y no la dejó expresarse. La mandó a la casa directamente, sin respuesta de ningún tipo. Y hasta el día de hoy estamos esperando una audiencia con él. Ya hicimos una carta formal, y estamos acá, el veraz. En la espera. Triste espera. Noelia, te pregunto, en tu caso puntual, ¿estás al tanto si en lugar tuyo ingresó otra persona? Ingresaron varias personas. Mirá vos, porque eso también, porque hablan del ajuste para por los números, porque no hay plata, pero terminan ingresando otras personas, ¿no? Es que ingresaron más de lo que había, ese es otro tema. Y es más, Julio Barrios, el ex director de departamental, acomodó a parientes donde hay pruebas, desde Nate tienen todas las pruebas, hay pruebas donde acomodó a parientes directos, como sobrinas, hermana, y bueno, sobrinos. En áreas de la escuela, del sector de educación, con meses de trabajo, o sea, y los titularizaron. No, y siguen, sí, y siguen trabajando todavía esas personas y removiendo a personas que laburaron hasta 11, 12 años en el sector de educación. Reclamando. Noelia, y en el caso puntualmente ahí de ATE o de gente que pueda asesorarlos, ¿qué herramientas tienen primero para reclamar, pero también para manifestar esto de que tienen muchos años trabajando ahí? Muchos fueron a abogados, de los chicos que tengo en el grupo de WhatsApp, y la mayoría estamos respaldados por ATE, donde se derivó una nota formal a Paraná, uh-huh. Y junto a diputados, y bueno, y ahí apareció el tema de la de que lo removieron a Julio Barrios, uh-huh. pero no se logró más que eso. Uh-huh. Por eso estábamos viendo si hacemos una movilización antes de fin de mes para pedir por... Sí, por lo menos para visibilizar. En tu caso puntual te sacaron el ingreso que tenías para subsistir, te digo, para vivir, ¿o no? Es que no solamente a mí, a un montón de mamás solteras con hijos a cuesta y que quedaron muy mal. O sea, no fui la única damnificada. Son familias detrás de nosotros. Y gente que quedó en la nada, uh-huh. y no les importó nada, y las humillaron y se rieron de ellos. Le han dicho ñoquis a compañeros. Uh-huh. O sea, es un gobierno deshumanizador, pero al máximo. Igualmente van a ir hasta las últimas consecuencias, por lo menos para Totalmente. Tener contacto con el nuevo director departamental de escuela, ¿o no? Así es, por eso les pedí a ustedes uh-huh. este espacio para... tratar de que nos escuchen y, uh-huh. y que nos den esa audiencia. ¿Y qué sentía lo personal, Noelia, cuando te manifiestan esto de ñoqui, de que no trabajan? Porque ya nos han demostrado en muchos casos de que obviamente que labure, que cumplen con sus horarios, y eso es lo que transforma esto en un escenario de mucha tristeza e injusticia, ¿o no? Así es. Lo que yo siento es que nos tratan de ñoqui para ponernos en contra a todos los trabajadores y así llegar al ajuste como lo están haciendo claramente uh-huh. y beneficiarse de ellos, los de arriba, ¿no? Como siempre pasó con los gobiernos de derecha. Uh-huh. Y así fue, nos pusieron en contra a todos los trabajadores. Se puede ver que el mismo trabajador te está diciendo vos fuiste un ñoqui, ¿entendés? Sí, no, sí, y él también estás en laburo. Sí, sí, vos estás peleando igual por... Sí. Y Noelia, y sí, la verdad que es así, lo describís vos, ponen en contra al mismo trabajador, en contra de los trabajadores, un escenario complicado. Noelia, ¿y cómo pudiste ir resolviendo tu situación en lo particular, teniendo en cuenta que hace cuánto te pasó? Y desde que entraron, pasaron 5 meses más que me dieron trabajo y quedé sin laburo hace un año y medio. Wow. La mayoría quedó hace un año y medio sin trabajo. Y bueno, hay que... con muchos años más que yo de trabajo. Hay que seguir luchando. Lo bueno es que se unieron, y eso está bueno, a partir de tu iniciativa de convocarlos, de abrir un grupo de WhatsApp, es importantísimo eso de la unión entre ustedes. La unidad de los trabajadores, siempre le digo yo, que no bajen los brazos y que entre todos vamos a poder lograr algo. Y no peleamos entre nosotros sobre todo, salir a la calle todos, porque si nos quedamos sentados en casa, en nuestra zona de confort, no logramos nada. Los derechos se ganan en la calle, sin movilizándonos. Duda. Sin duda, más cuando se pierden así justamente. Noelia, escuchame, ¿cómo has hecho en este transcurso de tu vida para poder sustentarte, teniendo en cuenta que la vida continuó, los gastos continúan? ¿Cómo pudiste arreglártela? ¡Qué pregunta! Uh-huh. Las deudas me quedaron, uh-huh. me deprimí por eso, uh-huh. porque era una persona que no tenía deudas, y bueno, cuesta, tengo a mi vieja que gracias a Dios es jubilada, cobra la mínima, pero me recontrabancó, tengo la escuela donde yo trabajaba, me recontrabancó, las maestras, el directivo, bueno. La Felipe Gardel, Las mismas escuelas donde yo trabajé, todas presentaron pedido para que me vuelvan a dar mi lugar y no les hicieron caso, porque yo soy una mina que sí, que yo no tengo por qué explicarlo, ¿no? Pero laburaba de verdad, no era ñoqui. Y bueno, además, si te ayudaron, ahí queda demostrado de lo que vos hacías por la escuela, ¿sí? Los mismos docentes te ayudaron. Todos me ayudaron. Me consiguieron hasta un psiquiatra para que trate de recuperarme de a poco. Tengo una hija que estuvo al lado mío también todo el tiempo. No tengo nada para nada malo para decir de nadie, porque todos estuvieron al lado mío. Y eso me dio fuerzas también para ayudar a un montón de gente que me contaron sus historias y me motivaron a generar esto que tenemos ahora, una lucha, ¿no? La lucha que estamos dando todos juntos. Pues esperemos y bueno, que... No, y quería comentarte también que está también la lucha de, porque estoy profesorado de ciencias políticas. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando ciencias políticas y son carreras que también quieren cerrar. Esa es otra cosa que quería dejar plasmada en la radio. Sí, acá estuvieron la gente ahí de ciencias sociales, estuvieron charlando con nosotros, terrible escenario eso, y no sería el único, irían por el Isbica, por varios sectores, la verdad que terrible. Noelia, lo que te quiero decir es primero gracias por contarnos lo que te está pasando, y en nombre tuyo a todos los compañeros, y decirte que obviamente acá tenés un micrófono para seguir contándonos si aparecen novedades, si hay novedades buenas, o si hay novedades malas, pero ya desearte lo mejor desde acá, y que contás con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darme la voz, como les dije antes, a mí y a todo mi grupo, que los que están atrás mío, porque no soy yo sola, y nada, recontra agradecida realmente. Perfecto, Noelia, el deseo de que lo mejor salga de la mejor manera, y mandarte un beso grande. Millones de gracias, igualmente. Ahí está, Bueno, durísimo lo que nos contó Noelia. Igual esto nos había llegado a nosotros de lo que estaba pasando. Nosotros lo